Català. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Tus ojos, beso tus labios, te respiro. Beso tus ojos, bebo tus labios, te reabro. Paz peregrina de Santiago. Con esta música de fondo recibimos o noso correspondente ¿no? Nas Rías Baixas, sí, a Xulio Simón. Muy buenas tardes, Xulio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en Combarro con un día, bueno, de verán. Parece que hay que va a estar así a fin de semana. Vale, bueno, pues eso, a disfrutarlo. Pues nada, aproveita para ir a playa, a pisar, A disfrutarlo, Xulio. Escoita, estábamos escoitando de fondo una peza de música dun grande autor, o cantautor, que é Luis Pastor. Coido que o teñas ti como preferente para hoxe, non? Bueno, pues para recibir a noso convidado, tiña aquí unos versos que vou ler de Víctor Hugo. Sí. Víctor Hugo foi unha figura de gran influencia na opinión pública internacional e foi, bueno, exerceu ata fin dos seus días na defensa da paz, da igualdade da muller, da abolición da pena de morte, estivo en contra da escravitude, do racismo, a favor do ensino primario laico, gratuito e obrigatorio, sempre preocupado polos máis pobres, polos débiles, polos que necesitaban del. Deixou unos versos ben significativos, vou ler aquí. Sí. Din así: que a desgraza caia sobre o que colle as súas sandalias cando as enreiras e os escándalos atormentan o povo axitado. Vergoña para o pensador que se mutila e se vai como cantor inútil pola porta da cidade. Bueno, pois ben, Luis Pastor endexamais se puxo as sandalias para marchar como cantor inútil pola porta da cidade, senón que dende o seu nacemento en Berzocana, naquela Extremadura de Franco, pasando por un Vallecas pois rodeado de chabolas, nun país falto de liberdades, pois el converteuse no alto falante dos que procuraban liberdade e democracia. Entón, bueno, pois agradecémoslle que nos conceda estes minutos aquí hoxe en Radio Cornellá. Moitas gracias, don Luis. Moi buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y por ofrecernos estos minutos para estar con nosotros. Un placer. Bueno, Luis, la gente más joven no se puede imaginar lo que eran aquellos tiempos, pelear con la censura. Tú lo sufriste con tus primeros discos, pero hoy en día aún hay gente en el juzgado por hacer un chiste, por ejemplo, sobre Carrero Blanco. Claro, claro, no. La censura nunca ha dejado de existir. Es verdad que en la dictadura las connotaciones eran muy claras y la censura la ejercía el poder político por un lado y el poder religioso por otro, ¿no? Hoy día esa censura la ejercen desde el poder económico de los medios, haciendo que alguien aparezca o no aparezca en los medios y se ha censurado su trabajo, conocido o desconocido. Y luego existe la censura oficial otra vez, ¿no? De los jueces que consiguen que raperos y gente hace de la poesía una forma de expresión de sus ideas, pues hoy día tenga problemas, ¿no? Hay raperos fugados ya, hay dos. Sí. Además, aquí mismo en España cada vez la desigualdad social es más amplia, y o sea que los cantautores siguen teniendo, son más necesarios que nunca, ¿no? Bueno, yo ya no lo sé si los cantautores somos más necesarios que nunca. Yo creo que es necesario, somos todos. Quiero decir, que en la época en donde no había libertad y los cantautores tuvimos que asumir ese papel de líderes casi políticos, ¿no? Y abanderados de las ganas y ansias de libertad de todos los demás. Yo creo que eso no tiene por qué, ese papel no tiene por qué recaer solo en los cantautores, los pobres, ¿no? Algunos ya tenemos las espaldas tan cargadas. Poetas y escritores y también. Yo me considero un francotirador que nunca ha abandonado la trinchera de la denuncia, de la libertad, de la solidaridad, de la generosidad, de la palabra, de la poesía, del entendimiento y de intentar, desde la ingenuidad todavía, creerte al ser humano, ¿no? Que somos capaces, bueno, de hacer cosas maravillosas, pero de hacer también atrocidades. Sí, en alguna entrevista tú te quejabas, decías que en los años 70 donde más cantabas era, por ejemplo, en los barrios obreros de Cataluña, pero que ahora las autonomías se cerraron a sus culturas y que tú muchas veces te sientes más portugués, por ejemplo, que catalán o vasco, ¿no? Porque nadie en Portugal nadie te pregunta que cantas en español. Pero yo creo que además ahora hay otros... Antes eran siempre los cantautores los que llevaban todo el peso, pero ahora a lo mejor hay otras formas musicales como el rap de para protestar, ¿no? No solo con guitarras. Claro, pero no solo la el poesía. Rap, cualquier tipo de música, quiero decir que todo depende del compromiso personal de cada ser humano, ¿no? Sí, sí. Más allá de su profesión. Cuando yo digo que no hay que tiene que recaer el peso sobre los cantautores es porque tiene que recaer en todos los individuos de la sociedad, no da igual a lo que nos dediquemos. Es verdad que hoy día seguimos dando palos de ciegos cuando la realidad nos está poniendo delante un espejo sin futuro, de tragedia, de una naturaleza destruida, de animales que van a desaparecer, de un mundo globalizado, pero que no se preocupa de alguna manera de lo más importante, que es la vida, ¿no? Y la continuidad de la vida en el planeta. Hay un vídeo que se puede comprobar y ver en YouTube, que en el que recitas tú precisamente qué fue de los cantautores. Te quejas precisamente de la actualidad. En la actualidad parece ser que hay disminución de cantautores. Hombre, están desapareciendo muchos. Yo me refiero también a los cantautores de aquella generación. Sí, todo, ¿no? Claro. A los que realmente luchamos contra la dictadura. Como tal movimiento de cantautores que englobó toda la península ibérica, incluido Portugal, de alguna manera quedamos individuos que vamos subsistiendo y resistiendo, pero en el fondo, bueno, pues están saliendo en este nuevo siglo nuevas voces de jóvenes que tendrán que asumir también desde la palabra, la poesía y la música el compromiso, ¿no? En mi caso, yo lo tengo aquí al lado, es mi hijo Pedro, que tiene 24 años y desde los 16 está viviendo de la música. Y viviendo desde la independencia y desde unas premisas que se parecen a las premisas de su padre, ¿no? A lo que nos ha llevado a muchos de nosotros a hacer de la canción una manera de vivir, una manera de comunicarnos, de sentir, de intentar hacer reflexionar, de cambiar y abrir ventanas a los corazones, a las sensibilidades. No sé, yo creo que ahí hay un mundo que va más allá de la propia política y de la protesta que asumimos los cantautores en aquellos años, ¿no? Y que tiene que ver con la transformación de los seres humanos, con encontrar su sitio, ¿no?, en la sociedad, su conexión con su energía, su alma, su espíritu, su lectura, su poesía, sus relaciones, no sé, algo diferente a lo que la sociedad le ofrece. Claro. Mira, yo sería... tengo una cinta de cassette tuya de hace muchísimos años en la que haces una versión de Rosalinda, de Fausto, y ahora mismo estás colaborando con João Afonso, tienes un disco en portugués, tienes colaboraciones con Chico César, con Dulce Pontes, y ¿cómo llegaste a interesarte tanto por el mundo de la lusofonía? Pues cuando yo me hice cantautor a los 16 años, busqué referentes de los que aprender y un día descubrí a José Afonso, a José Mario Branco, a Fausto, a Victorino, a Sergio Godiño, y de alguna manera la cercanía del idioma, o sea, yo escuchaba a cantautores franceses, a cantautores italianos, a latinoamericanos, que teníamos la misma lengua, ¿no?, y a los norteamericanos. Pero evidentemente el portugués me atrapó enseguida porque para mí era más para mí era importante los textos en aquellos años, también la música, pero sobre todo la palabra, ¿no? Y entonces para mí era muy cercano el portugués, y por otro lado me atrapó la lírica de José Afonso, sus ritmos, sus melodías, sus canciones, que partían de lo popular pero que lo mezclaban ya en aquellos años con África, Angola, Mozambique. De alguna manera me atrapó el mundo portugués y no me he abandonado. Quiero decir que que yo hay un hilo conductor en mi música, en mis influencias, en lo que yo he mamado en estos años, que siempre nace en Portugal y vuelve a Portugal, ¿no? Aunque pase por Brasil y por otros países. Sí. Tal es así que evidentemente he llegado a componer para Cesárea Évora, sí, para su último disco. Dos temas me grabó, sin haber estado nunca en Cabo Verde, pero solo a través del conocimiento musical que nace de ese encuentro generacional con aquellos cantautores que en el fondo son de mi generación, porque por más que fueran algunos mayores como Seca, pero bueno, fueron un referente para mí, lo han seguido siendo. Fausto trabajó ya en mi primer disco, se quedó a colaborar con Vitorino, y en el tercer disco, donde está la canción Rosalinda, Nacimos, porque se llamaba Nacimos para ser libre, fue arreglado y producido por Fausto, que fuimos a Berzocana con toda la banda a ensayar, a vivir 20 días allí. Fue algo bonito, ¿no? En aquellos años yo cantaba mucho con los portugueses, sí, y los portugueses conmigo. Y últimamente también veo, sé que estás acompañado de artistas como Basión Vega, João Afonso y Lourdes Guerra, ¿no? Sí, de alguna manera las colaboraciones siempre están ahí abiertas, ¿no? Y los encuentros, por más que pasen los años, pues bueno, se van dando, sí, y se seguirán dando. Así, claro. Yo ahora mismo ya he cumplido mi sueño, que era grabar en ese idioma, ¿no? Y grabé el primer disco de José Saramago en Esta Esquina del Tiempo. En Esta Esquina del Tiempo, en los, sí, dos idiomas. Sí, sí. Y he grabado otro disco que se llama El Viaje del Elefante, solo en portugués, porque ha sido una obra de teatro que han hecho los compañeros del grupo Acer de Tondela, y que yo trabajé en directo con ellos tres veranos en Portugal, con seis músicos en las calles, y acabamos grabando ese disco en el Conservatorio de Coimbra, y son otros 14 poemas musicados por mí y cantados en portugués. Siempre pensé que iba a grabar un disco en portugués, pero que iba a ser de José Afonso. Hay que felicitarlo, ¿no, Julio? Hay que darle unas felicitaciones, precisamente por aprovechar unos idiomas, porque claro, parte nosa también es, ¿no? Claro, pues la cercanía sí, de Galicia y Portugal desde la lengua. Claro que sí. Algo, claro. Bueno, es que, por ejemplo, Grándola Vila Morena, la primera vez que se cantó, si no me equivoco, fue en Santiago. Sí, la primera vez que la cantó en público, ¿no? Es mítico, esa leyenda. Sí. Nada más y nada menos que en el corazón de Galicia. Sí. Y tú, Luis, ¿tuviste alguna...? Yo soy el único cantante que ha hecho una canción a esa canción. Yo he hecho exactamente. Exacto, sí. Gracias, sí, a querer. La sigo cantando, la gente me la pide, y hombre, la verdad es que en este mes de abril, allá donde voy, pues siempre la canto. Sí, que la escuchamos en el Aturuxo. Y precisamente la idea nuestra era llamarte en abril, porque también, incluso para hacerte coincidir con Joao. Con Joao. Lo que pasa es que tienes letra de médico, y me fue imposible saber que me escribiste el número de teléfono en el libro, pero llamé a tres o cuatro números que me parecían, y ninguno lo acerté, ¿no? Joder. Porque, bueno, era un poco para que nos... Porque tú tienes un libro de memorias en verso, sí, y además yo te lo oí recitar casi de memoria, no sé si... Era un poco para que nos hablaras cómo viviste tú en aquel momento la revolución de los claveles. Tenía 20 años, y ese día estaba en Alicante en un congreso de la Juventud Obrera Cristiana, obreros de todos los barrios de España, de las grandes ciudades, y había también de Portugal, unos cuatro o cinco jóvenes, chicas y chicos. Ese día estaba allí, yo estaba cantando para ellos, y entraron corriendo, gritando: alguien en Portugal han dado un golpe, los militares, no sabíamos nada. Los portugueses salieron corriendo antes de que cerraran la frontera, y luego vino la gran sorpresa para todos, de que no era el golpe militar a la usanza al que estábamos acostumbrados desde los países de Latinoamérica y desde nuestro propio país, donde el ejército se pone con la derechona y da un golpe militar. Aquí fue una sorpresa para todos, la revolución de los claveles, sin disparar un tiro, el ejército devolvió al pueblo la voz, la palabra, la libertad y la democracia, ¿no? Y aquello era para los que luchábamos contra Franco en ese momento, fue como una inyección de moral que nos puso en la picota, ¿no? Nos ayudó a creer en lo que estábamos haciendo. Y mira, poco después enfermó Secafonso y bueno, tú había una sala en Madrid, Elígeme, ¿no? Sí. Que donde celebrabas los lunes, cantaba sus canciones todos los lunes, uh-huh. Invitaba a todos los compañeros cantantes y músicos que pasaban por Madrid, amigos míos, y siempre acabábamos 10 o 12 en el escenario. Y se llenaba todos los lunes 500 personas a oír cantar en portugués canciones de Seca. Bueno, en portuñol, porque en aquel tiempo no nos preocupábamos de la pronunciación. Sí, sí, sí. Y la verdad es que fue maravilloso, ¿no? Fue inolvidable. Y ahí, bueno, era también para ayudar a Seca y a la familia, que ya llevaba 3 años enfermo en casa. Sí. Y bueno, nos pilló también la muerte. Era un lunes 23 de febrero. Y era lunes y estábamos cantando y nos llamaron mientras estábamos en el escenario para decirnos que Seca había muerto, ¿no? Y esa noche cogimos a las 2 de la mañana 3 coches desde el Elige y nos fuimos a Setúbal para al día siguiente asistir al entierro maravilloso que fue... Multitudinario. Multitudinario, sí, sí, y algo inolvidable también. Sí, sí. Fíjate cómo era mi emoción. Que yo nunca he recordado que yo llevé el féretro de Secafonso. Sí. Yo nunca, en estos 20 y tantos años, hasta el año pasado, que un día Lourdes estaba viendo una cosa de la televisión de Macao, la grabación del entierro de Secafonso, y de pronto me llama y dice, Luis, mira ese que está ahí transportando el féretro, eres tú. Y yo me quedé asombrado porque mi memoria había borrado y muchos años había borrado ese momento por toda la emoción que había alrededor de ese acto, ¿no? De las bandas tocando grándola, la gente con los claveles, y bueno, era impresionante, fue algo único para mí. Sí, sí. Con el entierro de Tierno Galván, posiblemente lo más emocionante que yo he asistido desde la muerte. Sí. Mira, ¿Con los miembros aquí de Voces Ceibes, Benedito, Viviano, con Suso Bamonde, ¿tuviste alguna relación o no? Mucha. Uh-huh. Sí. Sobre todo con Viviano y Benedito, ¿no? Benedito. La primera vez que ellos vienen que yo les conozco es el año 72, si no me equivoco, o 73 ya, y les organizamos los jóvenes vallecanos de cristianos de barrio, les organizamos un concierto en una parroquia obrera en Nueva Numancia, la parroquia de Santa Ana, uh-huh. Y vinieron casi todos, 6 o 7, no recordaría los nombres de todos, barbudos, jovencitos, con sus pelos largos, cantando en gallego, allí una reunión de 30, 40 jóvenes vallecanos, escuchándoles, impresionante. Luego Viviano se quedó a vivir en Vallecas porque le tocó hacer la mili aquí en Madrid, uh-huh. Y vivió y tuvo su hijo aquí en Palomeras, uh-huh. Y entonces tuvimos mucha relación, tanta es así que cuando me enteré de su muerte hace 2 años por los periódicos o por alguien que me llamó, le escribí un poema que alguna vez en Galicia he leído en algún bar. Sí. Vaya, qué recuerdos, sí, que agradecerte muchísimo esta participación de entrañable que nos estás dando a conocer a todos nosotros. Por cierto, quería decirte, sigues trabajando muchísimo porque en Facebook sabemos de tus andanzas en varias ocasiones ahí en Madrid y en los alrededores también. No, y me muevo mucho, no tengo más remedio. Yo vivo al día, vivo del directo. Pan de centeno. Y procuro que cada semana pues haya un trabajo. A veces pasan 2 semanas como ahora y no tengo nada, pero luego en una semana hago 3 o 4 seguidos, ¿no? Sí, el mes pasado hemos visto varias. Después de estar en Aturuxo y el pueblo ese de Portugal, pasé a Lisboa, a la Fundación Saramago. Sí, sí. Luego fui a Murcia, Alicante, Valencia. Ahora vuelvo el viernes que viene, estoy aquí en Madrid y en Vallecas, que le van a hacer un auditorio, le van a poner el nombre de un cura obrero que vivió en Palomera, Jiménez de Parga, ajá. Se llamaba, y y voy a ir a cantarles, y bueno, sí, estamos ahí. Sí. No, bueno, que no, mientras hablar, tenga voz y corazón. Que no te jubilas, no, vamos, que no te jubilas. No, no creo, no creo que me toque esa breva. Julián, hablabas antes de Tierno Galván. Sí. ¿Y cómo ves la situación ahora política? Porque cuando ganó Felipe González, tú dijiste una frase, que al suelo, que vienen los nuestros. Sí, siempre es así. Sí, me acuerdo, yo no, sí, yo sí. No espero nada personal porque ganen los nuestros, pero la alegría que nos han... Que en aquel momento, dado, claro. Que... ¿no? Y la que nos han dado en estas últimas elecciones a gente como nosotros... Y gente como yo, pues ha sido una alegría, porque aguantar, claro, a estos mentirosos y farsantes. Y ladrones. Y ladrones, y encima que la gente les vote, pues es siempre una decepción, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos de subida. Que se pongan, vale, los fachas, que levantaban la voz en los bares, en el barrio, sí, en todos los lados. Cualquiera... Yo me peleo en los bares, paro aquí en un bar en el barrio, y todos son jubilados. Muchos de ellos son franquistas y fachas todavía. Ay. Y entonces me respetan. Yo sé que me respetan. Y me... Pero cuando me tocan los cojones, no tengo para que me saltar. Monto una trifulca, se me pone el cuello lleno de venas. Sí. pero tú también reconoces que faltan políticos como el Tierno, ¿eh? Bueno, como toda la clase política de los 70 que venía de la izquierda. Claro. Éramos los que no nos dedicábamos luego a la política, pero que dedicamos horas de nuestra vida a la gente y a la colectividad en los barrios, en los estudiantes, gente que luchó. Lo hacíamos desde el altruismo y la generosidad y la solidaridad. Ni buscábamos dinero, ni buscábamos sillones. Y entonces ese espíritu de aquellos políticos, que fue una semilla que se sembró desde la oposición en los años, se fue cuajando en los años 60 y en los años 70, pues evidentemente hay unos políticos de talla en esa generación que no los ha vuelto a ver. No. Y ahora mismo, acaba de, ahora mismo de dejarnos el homenaje uno que se le está haciendo a Rubalcaba, sí, en todas las esferas de la sociedad, seas del partido que sea, eso a pocos políticos se le hace, ¿me entiendes? Sí. Y Rubalcaba es un ejemplo sí, de aquella casta, sí, de hombres, sí, sí, de hombres que eran maestros, que ya eran de una vocación entrega a la sociedad, de entrega a la colectividad y a la, sí, sociedad, y que, sí, sirvieron a la política, claro, y al Estado, ¿no? Sí, señor. Y a la sociedad. Entonces ese ejemplo es el que se ha perdido en estos años, que donde la política se ha denigrado, ¿no? Sí, sí, sí. En estos años se ha perdido todo eso, y se ha perdido la militancia, también, y se ha perdido la formación y la capacidad crítica de análisis, es decir, la preparación y la lectura y todo lo que conllevaba. Y la propia autocrítica también. También, por también, supuesto, sí, por, sí, supuesto, sí, la autocrítica, sí, evidentemente, sí, sí, es lo primero que falla en ese tipo de partidos. Mira, ¿no? hay un aforismo latino que ya cité alguna vez, que dice: Perba ligant homines taurorum cornu afunes, que es: las palabras atan a los hombres como las sogas a los cuernos de los toros. Sí, señor. Pero como las sogas a los cuernos de los toros. Pero yo creo que estos candidatos que tanto prometen deberían de tener muy presente este mensaje, ¿no? Sí. Este viejo aforismo, ¿no? Son, sí, unos, sí, niñatos mentirosos. Sí, sí, sí. Que juegan a centrarse, a ir a la derecha y a la izquierda. Esto va a aparecer la yenca ya. Sí, sí, y compran títulos, ¿no? Bueno, sí, señor. No, y que no tienen categoría humana. Sí, sí. Y si el problema es ese. Si el problema es que se ha perdido los grandes pensadores, los filósofos, la gente, sí, que tiene una categoría de humanismo, que es capaz, sí, de impregnar y de transmitir el corazón, el alma y el espíritu de los seres humanos, y de ayudarles a ser mejores personas. Sí, señor. ¿Sabes? El, sí, problema, sí, de la política es eso, de la mercantilización, como de todo, como, la, sí, como de la cultura, como del comercio, de todo. Uh-huh. Es que da igual, ¿sabes? Pero bueno, démonos con un canto en las narices y apretemos el culo para esta próxima elección. a ver qué representatividad tenemos, vale, en Europa, ¿no? Eso. Exactamente, sí. Ayer tarde entrevistaban a alumnos del que murió de Rubalcaba, y entonces había un alumno que dice fueron unas palabras que me quedaron para siempre, dice es que no me hacéis caso ninguno, parecéis políticos. Tenía cada golpe. Bueno, Luis, pues nada, desear aquí que vengas por Galicia pronto, pero me parece que vamos a tardar aún en verte, ¿no? Pues no tienes nada previsto. No creo, ya los meses montamos cualquier cosa, no te preocupes. Y bueno, si no nos lleva la administración, que nunca nos lleva, nosotros tenemos la ruta de los mares. Ah, eso, exacto. Donde de alguna manera es el público el que se mantiene. Muy bien, pues bueno. Nada, yo... Si quieres acabar recitándonos algo o no. Bueno, vamos a poner una pieza de música, ¿no? ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me sí, señores. Sí, por ejemplo. En mis tiempos mejores ando el cante que el no mío, y aunque en invierno da frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores. Aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer, que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. Siete vidas tiene el gato, aunque no case ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos. Muchas gracias, Luis. Un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo grande. Igualmente, Luis. Para ver si una fuerte aperta. Despedimos precisamente a Luis con Rosalinda. Muy bien. Obrigado. Hasta otro momento. Rosalinda, si vas a la playa, fueras a ver el mar, cuidado no se resbale tu pie de chiquilla en la orilla sucia del mar, cuidado no se resbale tu pie de chiquilla en la orilla sucia del mar. La blanca arena de ayer está llena de alquitrán, las dunas que el viento batía son de plástico y carbón, y huelen mal como avenidas, aquí vinieron huidas en lodo y putrefacción. Las aves vuelan heridas y otras al suelo caerán, pero en verdad, Rosalinda, en fábricas que allí ves, el obrero logra respirar, envenenado una vez más lo que más hay de estar y de. Pues los que mandan el mundo tratan de seguir ganando, lo mismo matando a aquel que muriendo vive trabajando. Ten cuidado, Rosalinda, si vas a la playa, si fueras a ver el mar, cuidado no se resbale tu pie de chiquilla en la orilla sucia del mar, cuidado no se resbale tu pie de chiquilla en la orilla sucia del mar. Y en Valdecaballeros van haciendo una central que para algunos es nuclear, más para muchos.